todos estamos aquí reiniciando y retomando nuestro proyecto de política con M, con M y Mujer. Estamos aquí en Nuestra Voz Radio. Nos da mucho gusto retomar este proyecto con gente muy querida y muy comprometida con esta transformación que muchos de nosotros buscamos de fondo, de verdad. Y estábamos discutiendo justamente ese tema. Nos da mucho gusto que esté aquí Tania. Hola. Alexandra. Hola. Ana Paula. Hola. En los controles está Deep. En los descontroles, más bien. Y en la conducción, Olivia Peña. Hola. Y Lorena Díaz. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues estamos aquí iniciando, retomando este proyecto. Nosotras creemos que es muy importante hablar sobre los asuntos políticos del país, pero desde esa visión de las mujeres, desde la visión que tenemos el género femenino para la transformación de este país, y no solo de este país, de este mundo. También hay un tema ahí que yo quisiera que después retomáramos, el de Amina, la chica musulmana que está condenada a muerte por haberse tomado una foto en topless. Muy grave que esas cosas en pleno siglo XXI sigan sucediendo, ¿no? Pero ya abordaremos ese tema. A mí me gustaría que iniciáramos este programa pues hablando sobre toda la problemática que estamos viviendo en el país. Ya tenía buen rato que no nos encontrábamos todos nosotros, entonces que habláramos sobre este proceso que ha significado la llegada de Peña Nieto y el retorno del PRI al gobierno de México y las circunstancias que han ido sucediendo con esa imposición del PRI de una manera diferente. Si bien no podemos decir que fue un fraude como el del 2006, sí es un fraude de una manera distinta y que afecta aún más al país porque lo está llevando a un proceso de transformación brutal hacia el pueblo, pero de una manera muy apacible, ¿no? Donde el pueblo acepta tácitamente todo lo que está pasando, con golpes mediáticos como lo que han hecho con la detención del Bester Gordillo, con hacernos creer o tratarnos de convencernos de que el PRI regresa al poder renovado, pues vienen las grandes reformas, la reforma laboral, la reforma educativa, viene la reforma energética, y pues los movimientos que podrían sumarse a evitar estas reformas, pues lo que han hecho es ser comparsa de las mismas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que abordáramos todos estos temas. ¿Quién dice yo? Pero no es que el pueblo acepte tácitamente. Aparentemente estamos como indiferentes, pero no. Sí hay gente que desde sus trincheras, que no sean visibles, es distinto. Pero quien lucha por sus derechos, así le va. Y yo veo este periodo de 12 años de transición, entre comillas, del PAN, como en la época de Santana, que solamente le prestaba el poder a su compadre mientras él se iba a descansar a su rancho, ¿no? Ya cuando el compadre lo estaba regando, pues llegaba el relevo. O el mismo pueblo le pedía a Santana, oye, pues no hay más quien que tú, no hay quien para tomar las riendas del país. Más bien están desarticuladas las luchas. O sea, no es que esté el pueblo dormido. Paco Taibo lo dice, pero bueno, las conferencias que él da, las tienes que ver en YouTube o ir físicamente al foro. No tienen tanto eco. Él dice, a todas las marchas que yo voy, porque él dice que va a seguir yendo en silla de ruedas a las marchas, llega al Zócalo y de todas las zonas entran distintas marchas con distintos carteles y todas confluyen. Eso por un lado. Y por otro, bueno, finalmente la marcha lo que tiene de positivo es que nos conocemos entre nosotros. Pero de ahí no pasa, o sea, el manifestódromo por excelencia que es el Zócalo, pues ya acaba esto en una verbena popular de fiesta, pero ¿cómo cruzar esa línea para llegar a la acción donde tomemos realmente las instituciones que nos pertenecen o incidir en ellas? Por ejemplo, el Congreso. Pues el Congreso, en el Congreso trabajan nuestros representantes, o sea, tendríamos que de alguna forma más articulada llegar a él a través de un representante, pasar propuestas, manifestarnos, hacer sentón, pero todo en el Congreso, no en el Zócalo. Porque ni siquiera somos visibles en la televisión. Para que las marchas puedan realmente difundirse en todo el país o a nivel internacional, pues solamente en la tele, obviamente en la tele jamás nos van a pasar, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con no estar volteando a donde tenemos que ir. O sea, coincido en que no somos visibles, pero también pareciera que para nosotros no son visibles otros que están con nosotros, ¿no? Es decir, yo no creo que haya un pueblo totalmente dormido, me parece que una buena parte de él sin duda lo está, pero también hay que voltear a ver a las policías comunitarias. Sobre todo en provincia también. Exactamente, hay que voltear a ver a la gente que está con los pies en la tierra y que hace las transformaciones desde ahí, porque la verdad es que nosotros cometemos el error muy frecuente de ver el mundo desde nuestra postura, desde acá, ¿no? Lo hacemos todos, es normal, es nuestra cosmovisión. Pero creo que ahí es cuando viene la desesperanza, porque entonces para nosotros, pues sí, es un macho, es muy lo de siempre, ¿no? Sí, pero fuera, en otros espacios, sí están pasando cosas, ¿no? Pero también creo que están pasando cosas muy preocupantes y que tampoco estamos viendo. Por ejemplo, ahora hay un alumno mío me contaba, porque él vive en un parque después de Ojo de Agua, me contaba que empieza a ver amenazas a la gente, que se amenaza que van a recoger a los niños, que los van a levantar, que los van a secuestrar, ¿no? Que la gente está asustada. Entonces en esta parte también empiezan a hablar de organizarse comunitariamente para defenderse. Yo creo que es ahí donde están sucediendo las cosas, ¿no? Y que nosotros tendríamos que empezar como a pensar en estas luchas, eso que dices, yo estoy de acuerdo contigo, yo hace tiempo que no marcho, me parece que hay que cambiar las formas, incluso de protesta, por una cuestión muy que se puede explicar, ¿no? Que es que todo sistema, digamos, reglamenta las formas de protesta legítimas, ¿no? Es decir, cuando nosotros creemos que protestamos, muy, ¿cómo se dice? Muy espontáneamente, ¿no? Bueno, un sistema, y eso es de la teoría de los sistemas, va absorbiendo las manifestaciones contrarias. Entonces, las marchas, por ejemplo, ya son una manifestación que ha absorbido el sistema, por eso es que ya no sirven, por eso es que ya van los de la limpieza detrás de ti, ¿no? Y como esa sensación de, bueno, ya el machódromo. Entonces, hay que cambiar las formas de manifestación. Definitivamente, porque si no sigue reproduciendo el asunto, ¿no? Y yo creo que la forma de cambiarlas es volteando a esa gente que está haciendo otras cosas, que tiene otra manera de ver el mundo. Yo creo que es muy importante aprender de ellos para ver cómo lo hacemos, porque pues, a nosotros ya se nos acabaron las ideas, ¿no? La verdad. Yo creo que sí, coincido en esa parte con Ana Paula, de que sí hay un sector que se moviliza, que se organiza, que desde su trinchera está intentando oponerse a estos cambios, a estas transformaciones, como le llama el PRI, ¿no? Pero la otra es esa, vamos de manera desarticulada, ¿no? Si bien el objetivo es el mismo, el ir por diferentes caminos, de repente yo siento que es un desgaste y que no nos lleva a nada. Porque finalmente las reformas están pasando con el aval de esa hoy izquierda moderna, que de izquierda ya no tiene absolutamente nada. Ni los necesitan, van y frío, perdón, solos, ni verde y penal. O sea, ni siquiera los del PRD pueden mandarse cargo porque ya no los necesitan. No, para pasar ya son, ya es un mero requisito de que estén en la no cámara, ¿no? Pero yo insisto, ¿cómo podemos nosotros, esa parte del pueblo con conciencia, empezar a de verdad hacer una mella para evitar esta avalancha de reformas que hoy nos quieren imponer? ¿Cómo nos organizamos desde abajo cuando de repente las opciones en las que nosotros confiábamos, y digo nosotros porque nosotros estábamos en un proyecto, de repente te das cuenta que tampoco es en ese camino ni es en ese sentido, ¿no? ¿Cómo nos organizamos como ciudadanos conscientes, como ciudadanos sensibles a las causas? Mira, yo creo que hay que ser muy creativos y creo que hay que ser muy responsables y creo que hay que entender que la libertad requiere responsabilidad, o sea que tampoco está fácil el asunto, nos va a costar trabajo y de modo que hay que entrar. Yo sí creo en las manifestaciones pacíficas aunque no me caso forzosamente con que siempre y en todos los ámbitos tengan que ser pacíficas, pero yo sí creo que los ciudadanos podemos hacer muchas cosas si somos creativos y si somos bien comprometidos, ¿no? Todos estos movimientos que había de ir, por ejemplo, a los supermercados y desacomodar los artículos, todas esas cosas sirven muy bien. Pero lo que pasa es que no hay como esta idea de compromiso real, de veras. O sea, si nos suben el IVA en medicinas y alimentos, ¿no? Que nos van a poner en la torre, porque yo no sé ustedes, pero pues a nosotros cada vez nos cuesta más trabajo llenar el refri, ¿no? Y eso que todavía nos seguimos considerando privilegiados, ¿no? Porque en este país hay gente que hace rato que no lo... Bueno, es rato que ni refrigerador tiene. Claro, exactamente. Pero, de todos modos, yo pienso que además de ir a presionar a los legisladores, de exigirles verdaderamente y demás, yo sí pienso que nosotros tendríamos que hacer cosas contundentes como negarnos a comprar medicinas que tengan IVA, negarnos a comprar los alimentos de esa manera, por lo menos hasta lo más posible, ¿no? Ir a los supermercados y armarles un desastre, no sé, buscar las organizaciones de productores que les están súper mal pagando y ver cómo pueden traer sus productos para acá y entonces nosotros comprarles a ellos, pero vea de veras, ¿no? Porque hay muy poca conciencia en ese sentido. Yo sí creo, y lo digo con mucha tristeza, creo que en México nos hace falta de verdad ser serios y comprometidos. Creemos que todo es así, como, la pinona, todo es así. Y aparte, de repente lo tomamos como una moda, ¿no? De repente está padre protestar contra el Soriana. Y después se nos olvida, ¿no? Y de repente se nos olvida que es más importante rescatar nuestros mercados públicos, los tianguis, y decidimos comprar todo en el súper, ¿no? Porque es más cómodo, porque lo encuentras abierto, y lo digo por una cuestión propia también, de repente lo encuentras abierto las 24 horas y dices, ah, pues... salgo de trabajar a las 12, puedo pasar al súper. Pero le das en la madre a la economía nacional, pues, ¿no? A la economía interior, a la de tu colonia, para empezar, ¿no? Si ya no compras en la tiendita, en la panadería, en la tortillería, en el tianguis, vas acabando con esto. Sabes que hay que dar propuestas, porque hay. Mira, por ejemplo, hay gente que va a la central de abastos, te compra tu súper, o sea, tú les hablas por teléfono, les das tu lista de lo que necesitas, de frutas, verduras y demás. Ellos van a la central de abastos y te lo traen a tu casa. ¿En serio? ¿Dónde está eso? Dime, dame el teléfono. Pues es que no son negocios como bien establecidos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que es de las cosas que hay que hacer. Ustedes que tienen un medio, bueno, hacer una lista de este tipo de servicios que puedan ser redes de apoyo para la gente. Este tipo de cosas son muy importantes, me parece a mí. Ahora sí, yo ya no sé si para lograr que no hagan las barbaridades que están haciendo, porque ya perdí un poco la esperanza, pero al menos para sobrevivir. O sea, tenemos que sobrevivir los próximos años. Creatividad, como dices, creatividad y responsabilidad para manifestarse, oponerse, ser ciudadanos y también para subsistir. La crisis, pues el mexicano es el más creativo para subsistir en las crisis. Y todo tiene que ser gestión local. Por ejemplo, las formas creativas de manifestación, Greenpeace es un ejemplo muy interesante, porque no necesitan juntar 1,000 personas, o sea, mandan a hacer unos carteles gigantescos. Claro. Colgaron un cartel en frente de Relaciones Exteriores, o donde fue en la Zagarpa, ahora que están autorizando la siembra de maíz transgénico. Y lo filman y suben las fotos a todas las redes sociales y hacen videos en YouTube. Pero otra, finalmente, es que no le llega todo el público a las redes sociales, ¿no? No, pero eso es un instrumento importante. Es un instrumento para mantenernos unidos, sobre todo con provincia, en tiempo real. Enterarte que en ese momento están golpeando a unos compañeros, a lo mejor en Coahuila, fuera del Palacio Nacional, porque se manifestaron allí. Y nos están amenazando y se burlan de ellos. ¿De qué otra forma te podrías enterar? Claro. O sea, no te enteras si no es a través de las redes sociales, que los mismos compañeros, pocos de ellos, no todos, subieron el video y se pusieron a informar a través de las redes sociales. Y los periódicos locales ya no están informando, están amenazados. Claro. Entonces, primero la visión local, como dices también, que es muy importante. En el DF es más complicado, pero puedes organizarte con tu colonia y consumo local y gestión local y unirte y saber quién es tu diputado inmediato, tu delegado, cuáles son los medios de comunicación. Uh-huh. Y el liderazgo es otro problema, ¿no? Porque es también complicado. Hacemos un acuerdo que tuvieron la iniciativa de los comités vecinales a través de elecciones en el Instituto Electoral del DF, fue un fiasco, ¿no? Uh-huh. Se gastaron un dineral y no funcionó. No sé si porque lo organizó el IEDF, pero... No, yo quería de que termines tú. Pero entonces primero empezar en tu célula local y así ya después la nacional, porque a lo mejor queremos abarcar demasiado y pues solamente o viajando o conociendo a los compañeros a través de las redes sociales, ¿cómo vas a conocer la problemática en provincia? Te enteras de la represión cuando ya sucedió, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo del parque eólico gigantesco en Oaxaca, claro. Todo lo que está sucediendo, ¿no? Si no es por las redes sociales, no te enteras de los detalles. Y ahí viene el Dragon Mart. No, ya sí, lo están haciendo. Sí, ahí viene brutal. Ya. Lo del Cerro del Estrella en Iztapalapa. Van a destruir ahí lo que queda de patrimonio nuestro para seguir construyendo viviendas y tal. Que fue el problema que se suscitó ya hace un par de semanas para acá, digamos, que se realizó, ¿no? Pero yo quiero ir a esto. Porque siento que la discusión va un poco por ahí. El verdadero problema que tenemos hoy en la izquierda, digamos en la izquierda amplia, distintos matices. Entre todos los enojados, ya no sé si estás arriba o abajo, la derecha. Es uno, ¿a quién estamos tratando nosotros de ayudar? ¿Quién es que nos importa? ¿A quién tratamos nosotros de echar para adelante? Si uno va con las fracciones parlamentarias de la llamada izquierda, al Senado, a la Cámara de Diputados, etcétera, la verdad es que la discrepancia con ellos es que ellos han cedido el programa de lucha que nosotros hemos sostenido durante muchos años por el de Peña Nieto y lo que él representa en el liberalismo. Esa es la verdad pura y simple. Es decir, a ver, ¿qué es el dichoso pacto por México? Es apoyar las reformas, o las llamadas reformas que no lo son, que son cambios en favor de la oligarquía, es decir, de un sentido amplio del capitalismo neoliberal, por el programa que nosotros hemos sostenido. Nosotros, como decía Lore al principio del programa, apoyamos, por ejemplo, el proyecto alternativo de Nación. Y el proyecto alternativo de Nación eran 10 puntos básicos, que se pueden resumir en dos cosas: en cambio del modelo económico y formas mucho más democráticas de gobernar. En eso se resumía, digamos, el proyecto alternativo, y yo sigo creyendo que es válido. Lo que no creo es que firmando el llamado Pacto por México, que sometiéndose en las cámaras donde verdaderamente la oposición se ha diluido, etcétera, vayamos a conseguir nada de eso. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo es avalar el proyecto económico que nosotros decíamos haber combatido, y dos, apoyar formas muy antidemocráticas de gobierno, como son las que representan Peña Nieto y ellos. Y eso, ahí está la discrepancia de fondo, porque nosotros lo que queremos, y yo soy preciso y clarito, no me ando por... Nosotros lo que queremos no es un puesto para alguno de nosotros, para ser diputados o qué sé yo, alguna cosa de esas siniestras, sino lo que queremos es un cambio en las condiciones de vida de la gente, del pueblo, de los amplios sectores de la gente. Eso es lo que queremos. Vienen y con migajas quieren comprarnos y quieren obligarnos a renunciar a esas posiciones, y nosotros decimos, váyanse por donde vinieron, punto, no vamos más en ese proyecto, no vamos a cambiar las demandas de la gente para que nos den un registro como partido. No vamos a cambiar las demandas de la gente para que nos hagan diputados o senadores o nos den una chambita por ahí. Necesitamos mucha chamba, todos necesitamos chamba, decía la compañera, pues cada día cuesta más trabajo surtir la despensa, eso es cierto, para todos. Pero nuestro precio no es eso, no es un bono de Soriana o ese tipo, una despensa chiquita, grandota o muy grande. Ese no es. Y entonces, cuando se cambia el programa que hemos sostenido, entonces ya no estamos de acuerdo y pintamos nuestra raya. Bueno, dos, tampoco estamos haciendo nosotros caso omiso de que la forma de conseguir las demandas para la gente sea la pura vía electoral. Porque la vía electoral, con todo lo que tenemos que entrarle y todo, ya entendimos nosotros sus limitaciones, van tres megafraudes. El de 88, el de 2006, el de 2012. Puedo hacer un paréntesis, sí, y cada vez más sofisticados. Sí. Pero además, ¿por qué no es la vía, aunque ganen nuestros candidatos? La izquierda nunca había tenido tantos espacios en el Congreso como ahora, pero también nunca había tenido tanto sometimiento. Todos, sí, con el Pacto por México. Y los que no son la minoría, pues sí, tampoco nos representan. Y entonces dice uno, ahí está, a mi juicio, la verdadera discrepancia. Dice uno, no todo, no, nosotros no aspiramos a que todo lo podemos conseguir por la vía electoral, eso ya sabemos que no se puede. Dos, sabemos perfectamente que no es la concertación el camino para conseguir las cosas para la gente, sino mejores condiciones de trabajo y de vida. Y entonces, seamos muy claros, ¿quién es? La primera respuesta que yo me doy es, ¿quién es el amigo? ¿A quién tratamos de ayudar? ¿Con quién estamos? Nosotros estamos con el pueblo. Nosotros no estamos con las burocracias partidistas, no estamos con los caudillos, no estamos para satisfacer ambiciones personales. Diría Fidel Castro en el momento estelar de la Revolución Cubana, el momento no es político, el momento es para la gente, es para los ciudadanos que necesitan hoy más apoyo que nunca. Entonces la primera definición es que nosotros estamos con el pueblo, y las otras posiciones no están con el pueblo, seamos muy claros. Quienes firmaron el pacto con México y quienes quieren un registro a cambio de abandonar posiciones de principio, no están con el pueblo. Segundo, nosotros sabemos muy bien quién es el adversario. El adversario a vencer no es tal o cual funcionario. El adversario a vencer es la oligarquía, una oligarquía cada vez más fuerte, más enraizada. Miren, por ejemplo, pongo un ejemplo de hoy. ¿Cómo saca la ley de transmisiones? De telecomunicaciones. Es clarísimo a quién favorece. Y a poco eso termina con el monopolio, con el brutal monopolio. Lo refuerza, lo hace más complejo. Bueno, y a ver, una pregunta. ¿Y la gente ha pagado Televisa? Porque es que yo sí le apuesto a la gente, de verdad. A la gente de nosotros. Yo lo que veo es que hay mucha queja, pero yo de verdad, sinceramente, creo que luego no somos congruentes. Ah, dices, ha pagado, voy a pagar el control. Sí, yo pensaba pagado, sí, cada mes me decimos que ¿Cuál es verdaderamente la forma de manifestar que uno está enojado? Tú decías hace rato, boicot, como consumidores también, no nos valoran. Pues mira, nosotros, te voy a decir, nosotros cuando pasó todo esto fuimos a renunciar a Cablevisión y hasta tiramos el televisor, ¿no? Y cuando fuimos a hacer la renuncia a Cablevisión, me dijo la señorita, motivo de su renuncia, le dije, por dignidad. O sea, a mí no me importa si los demás decidieron hacerlo, si me uno al boicot, si soy una mal, ojalá fuéramos todos, pero de entrada yo creo que cada uno de nosotros por una cuestión de dignidad debió de haberlo. Oye, y finalmente la pobre empleada que le vale, ni partido tiene ni identidad política, le pagan fatal. Habría que ir a lo mejor a al consorcio, bueno, a donde están las oficinas centrales y manifestarse así como los del 132 no, a Chapultepec, pero no, Televisa. Pero no a Televisa. Ahora trabajan adentro. No a Televisa, a ver, tú vas. Ahora trabajan adentro. O sea, Televisa. No, claro. Pero no es todo el movimiento. No, pero sí el visible y el que hace la visibilidad. Claro. Y además yo creo que no, o sea, no se trata de cerrar las oficinas de Televisa. Si tú cierras las oficinas, bloqueas las oficinas de Televisa, quienes dejas adentro a los empleados. No, ciérrales las casas a los cabrones, a ver si es cierto. Ah, sí, dejarles de consumir. En eso, no, y ciérrales las casas, o sea, ve a su casa, no a las oficinas. Ellos están en Acapulco a toda madre mientras los empleados están adentro y nosotros cerramos, ¿no? O sea, ser efectivos, yo creo que tenemos mucho miedo a ser efectivos, la verdad. Y creo que... A ver, también déjame introducir este elemento, mira. Ajá. Antes de irnos un corte, yo recuerdo que Palmiro Toguía, bien, en 10 lecciones sobre el fascismo, decía una cosa muy interesante a propósito de que las organizaciones más grandes del fascismo italiano, abusados con él, eran las que trabajaban sobre el tiempo libre de la gente. O sea, eran las más grandes. Y los fascistas ofrecían el club deportivo para los trabajadores, los espectáculos, las diversiones y todo. Claro, estamos hablando de una época en que la televisión no existía. Pero, y esto a mí siempre me ha parecido muy importante y me parece que es un error de nosotros. Porque yo lo veo, de repente me da por salirme a caminar al centro y esos lugares. Y van a ver ustedes cuál es la alternativa de mucha gente para la televisión y los espectáculos chafas que se les ofrecen. Es salirse a caminar al centro. No hay para más, ¿eh? Se van ustedes a Madero, esas zonas, y son millones, no miles, millones de personas que lo que se entretienen es caminando, viendo a la gente, viendo escaparates, viendo los edificios, y en eso se entretienen porque no da para más. Y entonces, y dice uno, bueno, si yo voy y le digo a la señora, mire, señor, apague la telenovela, o le digo al cuate, no veas espectáculos deportivos, no veas al Chava Cruz Azul, ya en la planta que se pidió de vuelta. Si yo le digo eso, ¿pero cuál es la alternativa? Le quita su droga para evadirse. Y, yo sí creo, bueno, no sé, sería una discusión muy amplia, pero de veras está tan terrible caminar. Y ver las jacarandas, y ver los pajaritos. No es que lo terrible sea caminar. A mí me encanta. Sino que, por ejemplo, o sea, no me parece que esa alternativa sea horrible. No es que la alternativa sea horrible, sino que no da para más. Si quiere la gente un espectáculo musical a su alcance, el Zócalo es de Televisa. Eso a nosotros nos tocó el día de la entrega del premio Carlos Montemayor. Nosotros ahí con nuestra radio alternativa, y afuera Joan Sebastián. En el homenaje al padre Solalinde y a Carmen Aristegui y a los muchachos socialistas de las escuelas rurales, y saliendo de ahí, no, la avalancha de gente, porque les daban gratis a Joan Sebastián en Zócalo. Pero la avalancha. Es decir, y mejores espectáculos, digamos, de calidad, la gente no tiene a la mano. Ese es un tema, como dices tú, yo estoy de acuerdo contigo, a discutirlo. Bueno, vamos a hacer un cortecito. Vamos a ir a un corte, pero en el corte, Alexandro, que aunque él me decía por mensajito que es un programa de chicas, no es de chicas. Va a ser solidario con DIP. Sí, va a ser solidario con DIP y nos va, ¿no? Sí. Ah, y nos va a interpretar una rola. Y yo, ¿no? Ya me vengo todo traumado. Así que, un aplauso para Alexandro. Es que se están acabando los temas. Es decir, antes era la canción por regeneración, ¿no? O sea, es lo que quisiera decir. De pronto, cuando estaba el asunto en pleno de Atenco, y de pronto cuando le pusieron la pichota a Lucía Moret, que sigue siendo un asunto pendiente, y que se nos sigue quedando en el tintero que Naranjo está arriba de todas las decisiones que se toman en materia de seguridad. Lo mismo que pasó con América, lo que platicaba con ella el día de la entrega del premio, y un montón de cosas que siguen ahí, que siguen ahí, que siguen ahí. Y vamos, se acaban a veces las canciones de protesta y surgen en una determinada coyuntura y de pronto se vuelven obsoletas. Está pasando algo muy extraño. Antes me duraban más las canciones. Pero bueno, esta es de antes, del primerito de diciembre. Yo crecí viendo la historia de un final que siempre por resultado daba igual. Y en esa historia era mejor ganar perdiendo, siendo un rumor. Yo crecí queriendo saber la verdad entre sombras que no son y su mitad. No fuiste mártir, eras traidor. tragaste mierda. Serás mejor gritando al pueblo allá. Arde más, para ganar al porvenir. Sangre en aras, rapaz, para ganar el duelo, defendiendo el suelo que vendías por más. Lluvia cayendo al mar, nunca más regresó. Sueños que interrumpieron ya, jugué en mí y mi canción. Lo que desaparece se hace ideal y crece. No será ficción. Despertaste y los en guardia frente a ti se besaban con colillas sin morir, pero tuviste una pared donde escribiste justicia y sed, gritando al pueblo allá. Arde más, para ganar al porvenir. Sangre en aras, rapaz, para ganar el duelo, defendiendo el suelo que vendías por más. Lluvia cayendo al mar, nunca más regreso. Sueños que interrumpieron ya, fuga en mí y mi canción. Lo que desaparece se hace de al y crece. Será ficción. Muchas gracias, Alexander. Y están en nuestra mesa también Edith Rosales Gutiérrez. Ella es integrante de la otra campaña, hoy la sexta. Ella estuvo, está en este asunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella fue víctima de la represión en Atenco. Y está Ana Laura Gómez de la Comisión de Padres de Familia del Internado Número 1. Ella trae un caso bastante grave que hemos estado ahí dándole un poquito de seguimiento y por eso decidimos también invitarla hoy al programa. Ana Laura, muchas gracias por estar aquí. No, les agradezco hacer la invitación. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Y pues antes que nada quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer pues una denuncia pública a la falta de atención en las diversas quejas que se metieron en contra del desarrollo de actividades de la directora que nos impusieron el año pasado. Cuéntanos primero de qué es este internado, cuál es la población de este internado. Esta escuela es un internado para niñas, viene de la SEB, el servicio. Es un internado que ofrece los servicios de manera integral y gratuita a familias en alto riesgo de vulnerabilidad, de bajos recursos. Tenemos mamis que vienen desde Chimalhuacán, vienen de Cuernavaca, vienen del Estado de México, de Toluca. Al menos uno de mis compañeros viene del kilómetro 26 de la Jusco. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en Adolfo Prieto, entre el Eje 6 y San Borja. En esta delegación. En esta misma delegación. Yo cuando ingresé a mis hijas a esta escuela me quedó claro que era por su seguridad. Al ser yo una madre soltera y no tener quien cuidar a mis hijas, pues decido tomar acción en ingresarlas a esta escuela. Y la verdad es que al principio pues el proceso fue un tanto difícil, porque siendo una mamá que trabajaba, muchas veces se quedaban mis hijas en casa solas. Yo con horarios apretados, pues de repente, pues las niñas, yo llegaba 1 o 2 de la mañana trabajando en restaurantes, pues siempre es un horario un tanto absorbente. Pero yo me encontré con una muy grata sorpresa. Al menos una de mis niñas llegó con promedio de 7, el año pasado la niña tenía un promedio de 10. Claro, yo se lo atribuyo al excelente trabajo del personal que había ahí por parte de la directora que estaba a su cargo, por parte de la subdirectora, la maestra Anita, que si bien a nosotros nos, no, al menos hubo papás que sí de repente el rigor con el que nos exigían el ser puntuales, el ser responsables con ellas, sí de repente nos desquiciaba. La verdad es que yo lo vi reflejado en muy, muy buenos resultados que, por desgracia, se vinieron abajo gracias a la negligencia por parte de la jefa de la dirección operativa, la maestra Gloria Leticia del Ángel Tirado, que de manera totalmente negligente e irresponsable nos ponen, sin mayor explicación, nos cambian de dirección. Nos ponen a la maestra Betsabé Medina Rentería, que de entrada la primera acción que hizo, y de hecho yo fui testigo junto con una de mis hijas de la agresión verbal a la que sometió una de las maestras de la escuela, le gritó de una manera bastante, bastante arrogante, por lo que yo decido tomar cartas en el asunto con el pensamiento bien claro de que, pues sí, obviamente yo como madre de familia veo que al personal lo están tratando de esa manera, ¿qué me espero yo como madre de familia? Mis hijas no están toda la semana conmigo. De ahí se empiezan a suscitar una serie de situaciones negligentes que iban desde las indicaciones a las niñas y que realmente ponían en riesgo la integridad de nuestras chiquitas, que fueron desde las órdenes de ya no necesitan pedir permiso para estar por toda la escuela, no están en una cárcel, a los maestros se les restó autoridad frente a las alumnas, lo que provoca que nos entregaran a las niñas en menos de 2 semanas totalmente ingobernables. Cuando a mí me queda claro que es un espacio muy grande y que si bien a las niñas se les tenía bajo cierta vigilancia con prefectos y maestros para que no ingresaran a ciertas partes de la escuela, es por su misma seguridad, repito, son puras niñas, son niñas de 6 a 12 años. Entonces, habiendo personal masculino, pues nos queda bien claro que por X o por Z razones pueden correr algún tipo de riesgo. Después de eso, pues empieza a haber se empiezan a reflejar ya también maltratos directos de esta persona hacia las mismas alumnas, que incluso nos redujeron el horario de salida de las niñas. Nosotros, al ser padres en situaciones también de trabajo, que no contamos con horarios de oficina, teníamos oportunidad de llegar por nuestras hijas hasta las 7 de la noche. La maestra en una junta nos dice que no le parece justo, que ella trabaja desde las 8 y que a las 4 de la tarde pues hasta que ya no da más. Entonces nos reducen el horario de salida de las pequeñas y a las niñas se les da la indicación de que nos avisen que tenemos que llegar a más tardar a las 5 de la tarde por ellas o de lo contrario van a ser llevadas a MP. Acción que sí se estuvo ejecutando y que más de 10 niñas fueron presentadas ante el MP bajo el dicho de abandono de menor. La primera chiquita que fue presentada en el MP duró en el MP el puente del 15 de septiembre, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes la mamá la pudo recluida sacar. En el MP, sí. Y que además era una chiquita de 6, 7 años, ¿no? Era muy sí. Violentando. No, pero además, la mamá, una de las mamás que también a sus niños se llevaron al MP, de plano la directora le contestó por teléfono y lo dijo. Yo marqué, estoy en el metro, ya voy para allá. No, ya ni llegué. O sea, una cuestión de arrogancia, prepotencia y abuso de autoridad. De la SEP. Es de la SEP. Yo por mi parte metí que... ¿Federal? Sí. No, federal. Federal totalmente. No, yo metí quejas con el licenciado Germán Cervantes Ayala, fui a control interno, fui a derechos humanos, y es fecha... ¿Tú sola o con...? No, habemos mamás que metimos quejas, y es fecha en la que las autoridades, bien, gracias, a lo que yo recurrí fue cerrar la escuela el día 14 de enero. Contando con 4 papás inconformes, cerramos la escuela. No, regreso esta ¿cuánto, persona. ¿Qué número de niños hay en esa escuela? ¿Cuál es la población? No tengo el número exacto. ¿Aproximado? Debe de haber más o menos unas 170 niñas, porque se nos dieron de baja un buen número de niñas bajo estas circunstancias. Claro, pues sí. Y nos queda bien claro que, obviamente, al menos a mí, yo no tengo un horario de oficina. Yo ¿y no qué edad tienen tus hijas? Una de mis chiquitas tiene 8, la otra niña tiene 10 años. Y son niñas con las que yo nunca había tenido ningún tipo de problemas ni de conducta, ni mucho menos porque me las entregaron accidentadas. O sea, la más grande me la entregaron con una patada en el ojo y ni siquiera me avisaron. Me avisaron ya que yo estaba en la escuela. O sea, fueron cuestiones tan negligentes que me queda claro que el estado de riesgo de nuestras niñas es grave. Hay papás que, pues obviamente, el día que se cerró la escuela, Yo fui bien clara y les dije a los papás, miren, yo sé que los estoy afectando, pero quiero que también entiendan que si al menos a una de mis... porque una de mis chiquitas fue amenazada por la directora. La directora supo que yo ya la había demandado, que yo me iba a mover por cielo. No, a la chiquita le dijo, dile a tu mamá que yo no quiero más problemas con ella. La niña lo dijo frente a los medios, porque se le llegaron los medios. Dile que yo no quiero más problemas y que de seguida sí voy a correr a la persona de la escuela. Entonces dije, mire, maestra, bien sencillo. Usted a mí no se me ponga igualada. Yo soy una madre de familia. Y yo finalmente ni las voy a dar de baja porque yo necesito el servicio. Claro. Y al final de cuentas, tengo la esperanza de que existan una y cuantas instituciones a las que yo pueda acudir para solicitar el apoyo. Y ahorita traemos un problema realmente grave. Las niñas están tomando agua de la llave. Siendo que hay una mesa de padres de familia y en las que se supone que estaban comprando los garrafones de agua. Ahora resulta que hay más de 10 niñas, y lo han dicho, estamos tomando agua de la llave. Hay algunas otras que dicen que incluso las leches les sabe a cloro. Sí, porque les dan leche en polvo, ¿no? Les dan leche en polvo. La directora tuvo una excelente idea en el sentido de que un día les dio de cenar una torta de frijoles con zanahoria. Cuestión que a las niñas no les agradó, muchas tiraron la torta y se les hizo que las recogieran y que se las comieran. O sea, y son cuestiones que a la fecha, pues, a la maestra directora el día del cierre se destituyó al menos ya no se volvió a presentar en el internado. ¿La directora? La directora. Pero la semana pasada me mandan un papel la profesora Gloria Leticia del Ángel Girado informándome que la maestra Betsabe Medina Rentería fue retirada de su cargo para salvaguardar su integridad. O sea, no por todas dado las los hechos del 14 de enero. O sea, otra esterolosco, casi, o sea, ¿cómo vas a poder contra esas cosas? O sea, a mí me responden eso y digo, no sé qué pensará esta maestra. No sé si lo que espera es que yo vaya y publique su respuesta así a lo grande, y lo puedo hacer quitada de la pena porque al final de cuentas ni me va a temblar la mano, creo que estoy exigiendo un derecho. Y un derecho que no solamente me lo creo yo, sino que está establecido, que hay papeles constitucionales que está establecido. Yo no sé esta persona bajo cómo se atreve a responderme, perdónenme la expresión, cómo se atreve a responderme que le importa más la integridad de una persona que maltrata a niñas y que viene de dos escuelas con antecedentes del mismo problema, a responderme que la maestra fue retirada de su cargo para salvaguardar su integridad, porque así dice. ¿Y la integridad de las niñas? No. ¿Y sus derechos? No me mencionaron nunca, de las supuestas agresiones, porque así dice el comunicado, de las supuestas agresiones de las que yo me quejo, se hizo la investigación correspondiente y no existieron tales. Yo quisiera invitar a la maestra que me dé una audiencia y decirle, yo sí le puedo decir, no nada más estaba yo. Estaba todo el personal de dirección y estaba mi hija presente cuando pasó lo de la maestra Alejandra, porque esta maestra fue a dar al hospital. Salió mal la maestra cuando la directora le metió las ojos en la cara y cuando le gritó que era una tarada. Y que no nada más con los maestros, que con las niñas amenazándolas. O vienen tus papás o te vas a meter. ¿Qué respuesta te han dado las autoridades a las que has acudido? ¿A cuáles has acudido? Acudí a control interno. Acudí al órgano de la SEP, acudí a Derechos Humanos, obviamente a Supervisión, a Dirección de Zona, y a la fecha, pues, sigo en espera. Por este motivo, pues, a falta de soluciones, me queda claro que yo, pues, no se debería de haber ejecutado la acción de lo del 14 de enero, de tomar el cierre de escuela, pero sí me queda claro que si yo empecé con 4 papás, digo, está documentado, a mediodía yo tenía el 80% de la escuela a mi favor. El 80% de papás primero llegaron reclamándome que por qué no les había avisado, que eran pasajes, que cómo era posible, que eran cuestiones personales. Antes del mediodía, el 80% de papás me estaban ayudando a cuidar las 2 entradas, porque se acercó la supervisora y fui bien clara. La maestra Betsabe no regresa. Bajo ninguna circunstancia. Lo que hizo la maestra Betsabe fue estar metiendo incapacidades y sigue cobrando. Tranquilamente. Es decir, no hubo una destitución. No. La retiran con el argumento de cuidar su integridad. No. Pero ella sigue siendo la directora del plantel. Nos acaban de mencionar directora esta semana, bueno, la semana pasada, desde el día martes. Pero aquí hay algo más grave. O sea, nosotros también teníamos la idea de, aparte de, o sea, nos queda bien claro la situación tan denigrante en la que se dejó el internado. Porque comentaba una mamá el día del cierre que en el convivio de diciembre, a las niñas las tenían arrinconadas en un cuadrito del patio. Y dice uno, ¿dónde está la empatía por su trabajo? Es maestra, yo no tengo estudios, pero creo que por sentido común, si tengo a unas niñas en internado, número uno, me queda bien claro que no son niñas que acuden a una escuela de turno normal. Son niñas que toda la semana están lejos de sus padres y la mayoría son niñas que están canalizadas a un tratamiento psicológico porque la mayoría han sufrido maltrato físico, psicológico, algunas abuso sexual. Es un estado de vulnerabilidad de nuestras pequeñas realmente, realmente de importancia. Muy grande. Las niñas tenían un horario en el que si pasábamos por ellas a las 7 era el espacio para poder convivir con ellas y los maestros desarrollando actividades, manualidades. Yo tengo tan presente el trabajo del 10 de mayo del 2010. Y por favor, o sea, era un trabajo, o sea, fue desde hacer nosotras mismas el vestuario, cooperar con maestros, alumnos, papás. No teníamos la plaga tan grave de pediculosis que se presenta ahorita. Yo les puedo decir, mis hijas, este es el tercer año que están. Y en diciembre del año pasado, o sea, yo no me la acababa. Yo 2 años, yo nunca había tenido problemas como los que veo ahora. ¿Qué es pediculosis? Piojitos. Ah, o sea. Pensé que algo de los piojitos. No, teníamos un filtro. Oye, pero es cuestión de derechos humanos. ¿Qué dice derechos humanos? Derechos humanos. Pruebas, ¿no? Derechos humanos no nos ha emitido una. ¿Que visiten al internado? Es que ya lo pedimos. De hecho, el día del cierre acudió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal porque la nacional no llegó. En ese día también sucedió que otra mamá se nos acercó y nos comentó que a su chiquita la habían encerrado en la capilla de la escuela. La capilla de la escuela tiene un estudio de protección civil en el que está decretado con riesgo de derrumbe. Con riesgo de derrumbe. La niña por la tosa, pues fue creadora que la encerraran. Y aún así, o sea, es fecha en la que las autoridades, pues no. En cuanto a los acuerdos que ese día se firmaron, también me responden en el documento que no existieron tales, que fueron puntos que iban a ver si se podían llevar a cabo. Porque de hecho a la comisión que se formó para entablar acuerdos, entre ellos estaba el que no nos fusionaran grupos. Porque al fusionar los grupos, a mí me queda claro que cada maestra tiene una necesidad con sus alumnos. Que si bien no son grupos muy grandes, pero sí había niñas a lo mejor de un poquito más lento aprendizaje, otras de conducta. Y de repente juntas dos grupos a mitad de año. Repito, no tengo estudios, pero me queda claro que es por sentido común. Las descontrolo. Claro. Ahora también se nos impuso que tenemos que llegar antes de las 7:30 de la mañana. Si no llegamos a esa hora, las niñas no desayunan. Cuando hay papás que, como les decía, no vienen de aquí a la vuelta. Hay papás que incluso llevan a las niñas porque muchos de ellos no tienen ni para darles de comer a las niñas a la semana. Y para eso está todo el trabajo que hizo al menos el área de trabajo social, que sabían en qué situaciones estaban. No, tenemos que llegar antes de las 7:30, las niñas no desayunan, y además la subdirectora nos indica que no pueden entrar con lunch. Si no les dan de desayunar, pero tampoco les dan la opción de que ellos lleven su desayuno. No, las niñas se tienen que esperar hasta la 1:00 p.m, una de las mamás ya dijo, con la pena maestra, tú llévate tu desayuno y te lo comes en el salón. Entonces, pues sí, la situación que nos viene arrastrando la irresponsabilidad principalmente de la maestra Gloria Leticia del Ángel Tirado, de la dirección número 4, pues no sé en dónde tiene la cabeza esta mujer. Y la directora anterior está desempleada, ella podría ser de tu apoyo, ¿no? La forma en que la corrían. No he tenido contacto con ellas, fíjate que en ese sentido no puedo mover yo nada, pero sí, de hecho, lo pedimos en una junta que se nos esclareciera. La supervisora de zona, la maestra Elizabeth Girón, ella sostiene a capa y espada que sí se hizo la presentación, y de hecho acabaron diciendo que fueron órdenes de arriba. Es todo lo que sabemos. Ella seguro estaría interesada en una demanda porque estoy justificado, pueden unirse. Pero más bien es, yo creo que es buscar que las autoridades se hagan responsables de estos actos. O sea, no es posible que estas cosas estén sucediendo y que las autoridades hagan caso omiso. Son la integridad emocional y física de las niñas que están en riesgo. Y aparte es la situación por la que pasan los padres de familia. No dejas a tus hijos en un internado por gusto. Los dejas por una necesidad económica, una necesidad social, porque tampoco es como, no debe ser muy grato para ti irte a trabajar y dejarlas toda la noche solas. Entonces, es esa parte que hay que obligar al Estado, como ahorita que hablemos del caso de Edith, a obligar al Estado que se haga responsable de sus actos. O sea, están violentando los derechos de las niñas. Hay pruebas contundentes de que esta directora es una irresponsable. Y que tiene la capacidad, escuela ya, lo y más que no grande, tiene capacidad para estar al frente de una escuela y está asignada a una escuela, justamente es eso. Tú seguramente tienes toda la documentación. Sí. Sería muy bueno que nos la puedas facilitar, claro. Nosotros la tengamos aquí como en la página de la radio y exigir desde nosotros como un medio alternativo que se investigue este caso y que se castigue a los responsables. Pues aquí sí, nosotros como papás el día del cierre acordamos que pues también nos interesaba no solamente el evitar que esta persona regresara al cargo de la dirección, sino que también evitar el que causara más daño, porque pues sí, bastantes papás nos fue desagradable toda la situación tan irresponsable que empezó a manejar. Pero ahora más me alarma el ver esta respuesta que me dieron por parte de la dirección número 4, me deja totalmente indignada. Yo, como lo comenté con varios papás, esto es una payasada. Ahora resulta que protegen más a una maestra negligente que a niñas de entre 6 y 12 años. La señora finalmente está cobrando. Malo para nuestras hijas que apenas se están preparando para poder el día de mañana hacer algo. Pero por este tipo de cuestiones a mí me queda bien claro que se trunca su trabajo. Mi hija volvió a bajar de promedio. Claro. Pues esa es una respuesta. O sea, protegen a la maestra. Esa es la respuesta de la institución. Pero es exigir mediante las pruebas que se hagan responsables. Al licenciado Emilio Choquer ya se le hizo llegar, incluso yo ingresé al documento con los acuerdos que se habían llevado a cabo el día 14, el día del cierre, y en el que también le ingresé algunas copias de las quejas por las que habíamos empezado todo esto. En el documento yo entiendo que él está pidiendo que se lleven a cabo los acuerdos que habíamos acordado, y la maestra, pues lo que me responde la jefa de la zona es que no existieron tales. Entonces, yo me pregunto, lo que tengo que volver a hacer es no nada más cerrar un internado, tengo que ir y cerrarle la dirección. Yo entiendo que no es la mejor de las maneras para darle solución a un problema. Pero sí entiendo, al menos por sentido común, o quisiera que alguno de ustedes me dijera, que yo estoy exigiendo de más. Creo que me queda claro, como bien decía, yo a mis hijas no las dejé en un internado por gusto. Al final de cuentas, el proceso para que ellas se adaptaran, lo que fue la primera semana, o sea, para empezar, el trámite para ingresar, el estudio en psicología, ese día yo todavía lo tengo presente. Yo llegué a hacer los exámenes psicológicos, presenté a las niñas y demás, y realmente me di cuenta de que había situaciones de las que a lo mejor yo ni siquiera me había percatado. Es frustrante, pero cuando entendí que era una cuestión de seguridad para ellas mismas, el que a lo mejor no estuvieran solas y que de repente me hablaron vecinos, es que ya se salieron a la calle, o sea, me queda claro por qué las ingresé ahí. Yo incluso hablé con mis hijas, mira mamita, no es castigo, es por tu seguridad. Y me queda claro que también en cualquier situación, aunque hubieran estado en una escuela de horario normal, tampoco. O sea, si yo soy una mamá que trabaja, me queda bien claro que también no puedo hacer que mis hijas lleguen y se peguen a la tele. Si al menos yo quiero lograr que lleguen a otro nivel, que tengan unos estudios, preparación de la índole que sea, una carrera técnica o una carrera profesional, me queda claro qué es lo que tengo que hacer yo como mamá. Si yo fuera una mamá que está a lo mejor de ama de casa, pues ¿para qué las meto ahí? Pero, o sea, no, no puedo hacer eso. Porque lo vi, es un riesgo inminente. Ahora, si yo, teniendo un trabajo estable, que es en la zona de restaurantes, manejando relaciones públicas, digo, no es malo. Pero sí son horarios muy absorbentes. Puedes, por un lado, cubrir tus necesidades económicas, pero finalmente también te falta la otra parte. Esa es otra, perdón, recuérdame tu nombre. Ana Laura Gómez. Ana Laura. Esa es otra de las promesas de Calderón, ¿se acuerdan? Guarderías para todas las madres. No, bueno, las guarderías subrogadas existen, pero las condiciones fueron creadas. Estas las empresas, por ejemplo, para las que tú trabajas, sería una prestación magnífica, guarderías, pero esas ni existen. No existen, porque son de hasta los 5 años. Con la reforma laboral peor, te quitan beneficios. Claro, claro, claro. A mí me pareció maravilloso. Yo a mis niñas nunca las he tenido en escuelas de horario normal. Al menos siempre les tocó. Yo en ese entonces vivía en el centro. Digo, siempre me preocupé por lo menos por sí checar la calidad de educación de ellas. A ellas yo ya las llevaba al kinder, al metro Ermita, del centro Ermita. Y una escuela maravillosa, igual de la C, pero sí fui muy muy enfática en la calidad de educación que yo quería. De ahí las metí en la escuela de turno continuo, ahí en la calle de Romero. Y son maravillosas, porque ¿para qué quieres a tu niño a mediodía que llegue, que se te pegue a la tele lo que tú estás diciendo? Porque aún así, yo lo digo porque yo lo viví, aunque estés como ama de casa, no tienes el tiempo necesario. A menos que de verdad seas una persona sumamente preparada y aún así no hay escuela para padres. No puedes, o sea, hay cosas que se te van de las manos. Cuando más si somos madres solteras que nos toca trabajar. Sí, incluso en países donde la educación es una maravilla como Noruega, los niños salen después de la comida, ¿no? En algunos casos, o sea, hay muchos, por eso mismo que dices, ¿no? Porque no es solamente las clases, sino la convivencia con los otros niños, otro tipo de trabajo, ¿no? Mientras los padres... No, y en cuestión de alimentación, como les decía, son aquí papás... a la una, ahora, afuera. No, no, y además... clases antes. No, y además, como les decía, en esta cuestión también de la alimentación, que es un derecho de los niños y las niñas. Lleguen antes de las 7:30, una niña come hasta la 1:00 p.m. O sea, si el papá no tuvo dinero para comprarle el desayuno, la niña se espera hasta la 1:00 p.m, 1:30 para que pueda comer. Yo no sé de dónde... Es un derecho y es una cosa muy grave, ¿no? Es exageradamente grave. Desgraciadamente, nuestra subdirectora, pues de momento dijo, es que hay que poner horarios, es que las clases se tienen que empezar a las 8:00 p.m. Yo no sé cómo espera que una niña sin comer... Además que paran a las 6:00 a.m. para poder llegar a la escuela. Yo no espero cómo espera que una niña desmadrugada sin comer entre a las 8:00 a.m. a querer aprender. No lo entiendo. No, pues es casi imposible. No, pues se rebelan, las encierran en la capilla o en donde. No, lo más seguro es que nos manden a llamar y es que venga por su niña. O sea, yo lo que haría en tu lugar, pues sí, para mí es desconcertante, no tengo hijos, pero sí debe ser terrible, porque tu tiempo de trabajo, o sea, tienes que pedir permisos para estarte movilizando con los padres de familia y hacer algo. Solamente unidos, no sé cuántos padres de familia haya, 100, los que haya, y estar súper unidos, insistir hasta que caiga la directora, a lo mejor van a ser meses, pero no hay de otra. Pues okay. Ahorita lo que logramos es que no nos la regresaran. Lo triste, lo lamentable es que ya se le asignó escuela y que la respuesta que a mí me dieron es, como quien dice, usted no, usted está mintiendo, señora, usted no. Cuando dices se le asignó escuela, es que la van a mandar de directora a otra. No, ya le asignaron escuela, ya está en otra escuela la directora. ¿Y ya tienen ahorita una interina o qué? No, ya nos mencionaron la directora encargada la semana pasada, la maestra Miriam Flores. Que es del mismo corte. O sea, ellos ya resolvieron. Sí. O sea, ellos aparentemente ya resolvieron el problema, pero el problema se traslada a otra escuela. No, y el problema es como los curas pederastas, los cambian de iglesia y siguen haciendo las mismas chingaderas en otros lados. Claro, o sea, es justamente lo que estás pasando con esta directora. O sea, Ana Laura, yo te pediría que nos mandaras toda la documentación que tengas, que nosotros le podamos dar y darle seguimiento aquí en la radio. Pues fue un logro, sí. La verdad que fue un logro. Si tú no te hubieras movilizado así. ¿Qué del asunto de la gente del Ministerio Público? Porque una gente del Ministerio Público, o sea, es elemental que no puedes pasar un menor a los separos. Es elemental, es gravísimo que pases a un menor. No, hubo una mamá que dice que incluso le sacaron 2,000 pesos para poder sacar a su niña. Porque entonces, a ver, si entiendo bien, lo que hacía ella era que si ustedes no llegaban a tiempo por los niños, los mandaban al MP con el argumento de que sus padres los habían abandonado. Pero es decir, que si no te apuras, hasta van a dar al día. Y quién sabe cómo les va. No procede en ningún caso. Cuando hay menores infractores que no es no, pero además, que plantean, ¿no? La gente del Ministerio Público lo que tiene que hacer es, si le llega un menor de edad infractor, supuestamente, presuntamente infractor, es inmediatamente comunicarse al Consejo Tutelar para que vayan por el niño. Claro. O sea, pero no lo puede pasar a los, no lo puede pasar a los separos. Y por días, ¿no? No, es que ni por hora ni por segundo. O sea, Dios, claro. Créanme que 40 años de litigar con un montón de amigos que han sido agentes del Ministerio Público es elemental que tú no puedes pasar un niño a las galeras. Si te llega un niño, probablemente infractor. Pues lo tienes sentado ahí. Y inmediatamente te comunicas con el Consejo Tutelar para que vayan por él. Además de que otra cuestión, en este sentido, yo en estos espacios me quedo pensando, son espacios que le pertenecen a la población, ganados, que es obligación del Estado, que se pagan con impuestos, esos servicios de los que ya se quiere designar el Estado, que en salud, cada vez servicios públicos, educación, todo eso. Hay que defenderlos a muerte. Ya estamos de regreso aquí en Nuestra Voz Radio, en Política con M de Mujer. Síganos a través de Facebook, / Nuestra Voz Radio, en Twitter, @NVozRadio. En YouTube tenemos un canal, NVoz Radio. Y nuestro número telefónico es 4618-4040. Llámenos ahí, contáctenos. Y antes de entrar con el tema de nuestra compañera Edith Rosales, les hacemos la invitación el próximo sábado. Edith, nos vamos a La Burra Blanca. A las 5 de la tarde. Es un evento en apoyo a los abogados de la Liga Primero de Diciembre, sí. Los abogados que están a cargo del proceso de los 14 compañeros presos y procesados ahora por la represión del Primero de Diciembre. La situación de ellos es bastante grave, no hay recursos ni para las copias, y vaya que en copias se va a gastar una la nototota. Entonces este evento es para convivir y conbeber. Ahí nos vemos en La Burra Blanca, Regina número 20. Cerca de 20 de noviembre. Sí, va a haber conjuntos del Metro Pino Suárez. Metro Pino Suárez. Muy cerca. Va a haber conjuntos musicales, bailongo. Ska, reggae, rock. Sí. ¿A partir de qué? De las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde y la S. Así es que antes de ir al... ¿Qué función tengo? Al trolebús. Sí, ahorita. Nos vamos a La Burra Blanca. Y luego nos vamos al trolebús y ahorita Alexandra nos va a invitar al trolebús. Bueno, vamos a entrarle con Edith Rosales. Ella es una compañera de la otra campaña, hoy la sexta. Ella fue víctima de la represión el 6 de mayo en San Salvador Atenco. 4 de mayo en San Salvador Atenco del 2006. Cuéntanos un poquito, Edith, cómo sucedieron estas cosas. Y hoy están interponiendo en la Corte Interamericana, están llevando a cabo ahí un recurso, porque el gobierno de Peña Nieto quería una disculpa amistosa para exonerar toda esta parte de la represión brutal en contra de todos ustedes, ¿no? Cuéntanos amistoso, un poquito. Que es él. Tan linda persona. Sí. Bueno, ¿te empiezo a contar desde el principio? Sí, cuéntanos, ¿sí? Cuéntanos. Bueno, yo era parte de la gente de Solidaridad, ¿sí? El 3 de mayo estábamos en la Plaza de las Tres Culturas con el recorrido de la otra campaña. Cuando llegó a América, precisamente a comunicar lo que había sucedido allá en Atenco. Para este momento ya había sucedido ya habían matado al primer niño, a Javier Cortés, ¿sí? Y obviamente denuncia la muerte de Javier Cortés, el hecho de que tenían detenidos ya varios compañeros, ¿sí? Y pide la solidaridad. Entonces, ahí en la Plaza de las Tres Culturas se decide a ir en solidaridad. Con la idea de que el hecho de que llegara bastante gente de solidaridad, evitar más la represión, sobre todo en Atenco. Pero, desilusión, fue todo lo contrario. el día 4 en la mañana, como eso de las 6 de la mañana, entra la fuerza pública. Para esto entra ejército, FP y estatal y municipal, o sea, los cuatro, ¿sí? Y decimos esto porque hay fotos, hay videos. Está muy bien documentado. Está muy bien documentado, uh-huh. ¿Sí? Entran y bueno, ellos manejan un promedio de 3,000 y pico. Yo creo que fueron más, pero bueno. Y sin embargo, bueno, detienen, en ese periodo agarran y nos detienen a 217 gentes. Pero bueno, entran el día 4 de mayo, nos detienen. ¿Tú fuiste detenida en Atenco? Sí, en el centro de Atenco, ¿sí? Nos detienen con lujo de violencia, obviamente nos empiezan a golpear, ¿sí? Una de las cosas, una de las características es una amenaza constante de muerte. Cortaban cartucho en nuestras sienes, cuestiones de ese tipo, y bueno, obviamente los golpes al por mayor, ¿sí? Y nos trasladan a los vehículos. ¿Hubo vejaciones sexuales? Claro. ¿Aún cuando el Estado las negó? Claro. Precisamente por eso es la denuncia que nosotros tenemos, ¿sí? Y está comprobado esta situación con los protocolos de Estambul, que nos obligaron a hacer prácticamente. Uno lo hizo la CNDH, otro lo hizo el CCETI, compañeros del colectivo contra la tortura y la impunidad. Y a otras compañeras, inclusive la propia PGR, se los sigue a hacer. Uh-huh. Bueno, entonces nos trasladan a los camiones y ahí precisamente un traslado que debería de haber durado 6 horas, digo 2 horas, duró 6 horas, ¿sí? Y en ese traslado fue donde, pues, yo diría que a la mayoría, si no es, podría asegurarlo, pues fue donde nos violaron, etcétera. Uh-huh. Posteriormente nos llevan al reclusorio, a Santiaguito, y ahí de 217 permanecimos 31 gentes. En un promedio de 15 días salieron los demás, ¿sí? Y nada más quedamos 31. De esos 31 fuimos 7 mujeres, y los demás hombres. Y bueno, pues de esos 31 compañeros estuvimos más de un año, desde ese momento hasta 4 años presos. Pero que además llegaron severamente golpeados, lastimados, y no hubo atención médica en ese momento. No. Cuando llegamos, lo primerito que hicieron meternos en un salón, ¿sí? Un salón que era el comedor de la visita. Y ahí nos mantuvieron hasta aproximadamente como a las 12, bueno, entre 11 y 12 que nos empezaron a meter a pasar al médico. Y el médico, en vez de pues prácticamente hacer su informe y manejar cómo íbamos golpeados, algunos íbamos con la cabeza abierta, etcétera, o cosernos o qué sé yo, al contrario, la lógica de ellos fue estar investigando el por qué estábamos ahí, ¿sí? Y en un salón, por ejemplo, en un saloncito, nos tenían a 4 mujeres, nos hacían que nos desnudáramos, y sin embargo no aparecieron expedientes de los golpes, etcétera, ni nada, ¿sí? Luego nos pasaron supuestamente a un médico legista que también sacó fotos y tampoco aparecieron esas fotos, ¿sí? Las fotos y la documentación que hay fue de la CNDH, que fue quien nos documentó todo esto, ¿sí? De la Nacional. Posteriormente de ahí, en otro saloncito, había a la 1 de la mañana, había varios ministerios públicos, que parece que los juntaron varias mesitas con el Ministerio Público, y nos pasaron a declarar. Eso fue a la 1 de la mañana. Como La mayoría nos apegamos al artículo 20, pero sí quisimos denunciar las vejaciones que habíamos sufrido. Sin embargo, no lo permitieron. Dijeron que no, que hasta el momento que saliéramos. Y de ahí ya posteriormente nos pasaron ya a los vestidores, al lugar donde ya íbamos a dormir, que fue como a eso de las 2 de la mañana. ¿Sí? Nosotros no pudimos poner la denuncia de todo lo que nos había pasado, sino hasta más o menos como a los 21 días. Esto porque fue Elena Pérez Duarte, que era la representante en ese entonces de la FEDINTRA, no me acuerdo si era FEDIN o FEDINTRA antes, uh-huh. Y ella fue la que se comprometió. Primero fue a los 15 días, dijo que no sabía que había mujeres detenidas y se compromete a levantar la denuncia. O sea, después de 15 días no sabía que había mujeres detenidas. Así es. Él fue lo que dijo. Que la tele las exhibía a cada momento. Cada rato, nuestros nombres, etcétera, y dijo que no sabía. Inclusive dijo que había, se había comunicado con el no me acuerdo qué mayor, algo así. Deja, perdón, esta abogada trabaja para el gobierno, el FEDINTRA, o esa es una entidad. Elena Pérez Duarte, sí, es parte de la PGR. ¿Sí? Supuestamente es un organismo que estaba para investigar todas las violaciones hacia la mujer. Y además, perdón, ya había tenido lugar el evento mediático que se organizó en el Salón Los Ángeles. Uh-huh. Mujeres y niños, todas somos ATECO, que organizó precisamente Humberto. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Humberto y demás, ¿no? O sea, era muy visible. Ya era muy visible todo lo que estaba pasando con ustedes. No, bueno, yo estaba dentro, no lo vi, claro. Pero creo que sí. Pero sí, desde el primer día fueron muy visibles las mujeres, incluso una compañera de la ENA. Sí, porque en total fuimos 47 mujeres detenidas, y de las 47, vuelvo a repetir, yo creo que podría asegurar que casi todas fuimos violadas, ¿sí? Pero sin embargo quedamos 7, y de esas 7 también salieron nuestros nombres. Mm-hmm. Uh-huh. Sí. Bueno, pues ya no las veía. No. Es que aquí lo de las no, por eso pregunto, ¿para quién trabaja? No viene de una asociación civil. No, si era PGR directamente, ¿no? Claro, trabaja para los. Sí. Así es. La de PGR, Fox, ya sabemos que es cuál es la chamba que tenías. No, pues. La de Fox que estaba con las baterías, claro. Fueron 47 mujeres agredidas, pero finalmente ya sabes que las tuvieron presas. Sí. Pero hubo 47 mujeres. No, 47 detenidas. Bueno, de ellas todas, yo aseguro que fuimos detenidas. Digo agredidas, perdón. Pero, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué era lo que estaban ustedes haciendo? No ahí, sino en el momento en que las detienen, ¿qué era lo que ustedes estaban haciendo? Se supone que estábamos ahí como parte de observadores. ¿Como observadores? Como, o sea, observadores, como un cinturón de seguridad. Lo que como, quiero establecer como, es que no había ningún indicio de comisión de delito para decir hay flagrancia. Absolutamente. Es decir, si a mí me detienen arrojándole una piedra, un aparador, bueno, hay flagrancia, pero en este caso no hay, estaban ustedes en calidad de observadoras. Así es. Ese día todo fue muy extraño. Entonces, ni siquiera hay flagrancia para que digas te detengo. O sea, está simplemente... Pero aunque hubiera sido, ¿no? Digo, no lo hubo. No, pero a lo que me refiero es esto, es que no tiene por qué intervenir la fuerza pública. Si no hay la probable comisión de un delito, no tenía por qué intervenir. ¿Y qué delito les imputaban a ellos? A nosotros, a los que quedamos, fue secuestro equiparado, ataques a las vías de comunicación agravado, y nos quitaron el delito de delincuencia organizada. Eso nos los quitaron absolutamente a todos, si no nadie hubiera salido, porque todos lo teníamos. ¿Sí? Y bueno, nos los quitan a todos, por eso permiten salir a la mayoría. Sí, por eso nada más. ¿Los que salen no quedan bajo proceso? ¿Salen no sueltos, en total libertad, o llevaron un proceso? No, todos salieron con proceso. Todos fueron. Como ahora. Sí, es el mecanismo. Sí. Y todavía es más, Todavía después de 4 años, todavía había compañeros que estaban en proceso. En este caso, una de las compañeras que está también levantando la denuncia, como a los 4 años y medio fue cuando se resolvió su proceso. Y a una de las chicas que iba en la EMA, que era chilena, ¿es chilena? A ella la sacaron del país. De inmediato, ¿no? Fueron, no me acuerdo si fueron 6 o 7 extranjeros los que deportaron. Y Valentina al CCC también. Pues ella era el CCC y era antropóloga. Y que ella fue abusada sexualmente e iba totalmente golpeada y así la sacaron del país. Hay relaciones exteriores también le entró. Sí, claro. Llevaba 11 años en O sea, tampoco es que ella no vivía en Atenco, fue a apoyar, fue como solidaridad. Todos, la mayoría del en una acción de solidaridad, Edith, ¿verdad? Sí. En una acción de solidaridad se hicieron presentes, ellos y estos extranjeros obviamente no vivían ahí. No, pero por ejemplo, Valentina vivía, hacía 11 años que vivía en Atenco. Se viene el llamado, era un miércoles, me acuerdo. Sí, pero no en Atenco, no son miércoles. Estaban ahí por solidaridad. Porque fueron creyendo que al haber gente iba a levitar una cosa. Claro. Se fue haciendo una especie de bola de nieve. Ese es el delito de haber estado ahí. O sea, primero fue que Marcos estuvo en la UNAM, yo recuerdo que estuvo justamente con América. Y después, 2 días después, fue Tlatelolco. No, al día siguiente. 3. Las cosas estaban calientísimas porque era periodo preelectoral, además. Primero estuvo aquí desde el 30, uh-huh. ¿Sí? Y el primero fue la marcha, el 2 la UNAM, el 3 era Tlatelolco. Ahí viene el llamado. Así es. Y ahí es cuando se juntan todos. Y se hace también una especie de disyuntiva como acción, en términos de acción, porque hay también un contingente que se dirige a la gobernación, que es uh-huh. en el que yo me voy. Uh-huh. Y tú pudiste haber estado en Atenco también. Yo ese día tenía una cosa de teatro en la noche, no me fui. Una persona que iba conmigo pasó 3 días en un depósito de agua, en una chava con la que yo iba. Ella sí se lanza a Atenco. Pues al lado de la casa de los papás de América, justamente, y escuchan las 3 días con el agua hasta aquí de un tinaco, y por eso no la mataron. Así es. Así fue, estuvo esto. Pero vamos, esta cosa de vámonos todos a Atenco, que luego, bueno, insisto, sin entrar en demasiados detalles, Marcos no estaba allá, él se quedó en la obrera, y todo esto que pasó, ¿no? Yo creo que eso sí habría que aclararlo, porque no creo justo una situación así. Yo creo que él sí fue bien claro y manejó que había, no recuerdo cómo dice, ¿qué? Las 800 horas, algo así, uh-huh. en Puente de Fierro en Puente de Fierro manejaba que estuviéramos y en la universidad, en Chapinco. Ajá, ajá, ajá. Pero cuando nosotros dijimos, no, ahorita es lo que necesitan la solidaridad, entonces él maneja. Bueno, entonces decidan por sector, ¿sí? En este caso yo soy parte del sector de trabajadores, yo soy trabajadora del IMSS. Entonces me estaba coordinando con el sector de trabajadores. Ahí también hubo inclusive algunos que dijeron, no, nosotros nos vamos a gobernación, y otros dijimos, nos vamos a tener. ¿Y la decisión final de estar en la madrugada la toman a qué hora? Nosotros, o sea, bueno, se toma ahí, en ese momento es cuando se toma la decisión de ir, pero algunos todavía hicimos algunas cosas antes de llegar, ya. ¿Sí? Uh-huh. Luego llegamos a Chapingo, y en Chapingo tuvimos una reunión con varios compañeros, y ahí se decide irnos otra vez a Tempo. Y ahí es cuando llegamos a Tempo, ya en la madrugada, ¿sí? Llegamos a Tengo en la madrugada, permanecemos ahí, y a las 6 de la mañana es cuando subsidia el gas. Así es. Oye, ¿tú eres habitante de No. ¿Y cómo yo te involucraste con el corazón, con el caso de Atenco? Bueno, independientemente que desde anteriormente pues, se había ido de solidaridad, vuelvo a repetir, ese día 3 de mayo éramos parte del recorrido de la otra campaña. Uh-huh. En ese momento, inclusive a nosotros nos tocaba el recorrido, organizar el recorrido, porque éramos parte de la región centro. Uh-huh. Y entonces estábamos en eso. ¿Cómo es este proceso ya que están, las que quedan en la cárcel? ¿Cómo es que a mí me genera mucha inquietud cómo es que deciden levantar esta denuncia por abuso sexual. Hubo, o sea, no solo fue un abuso sexual, porque en los términos jurídicos abuso sexual es un toqueteo, pero igual, hubo, sí, es igual de grave, pero hubo violaciones sexuales. Claro. Y no solo en mujeres, sino también en hombres. Sí. Y a mí me y lo que tú dices eso. Ahorita, ¿no? Yo puedo casi asegurar que todas fuimos violadas. ¿Y los hombres están denunciando? No, desgraciadamente no. Eran dos camiones. En el camión que yo iba... El machismo. Ajá. En el camión que yo iba, yo vi cuando menos a uno de los compañeros. Supe de otro en el mismo camión, pero bueno... Ellos, y lo que lo han dejado es. Obviamente es una situación de ellos mismos de no, sí, claro, de no denunciar, ¿no? Yo creo que inclusive, pues... Pues yo creo que ni para ustedes fue fácil decir, no, vamos a denunciar que fuimos violadas en un acto de represión del gobierno, ¿no? Así es. O sea, tomar esa decisión y llevarla hoy hasta la Corte Interamericana, Edith, ¿cómo se da todo este contexto? Pues yo creo que es parte de la injusticia y del coraje que te da, ¿no? O sea, te violan, te detienen, permaneces en la cárcel. Yo permanecí 1 año 10 meses, ¿sí? ¿Qué onda con tu familia? ¿Qué onda con tu hijo? No, te destrozan la vida. ¿Y cuánto decían que te querían tener allá adentro? ¿Cuánto te amenazaban con darte legalmente? Bueno, en este caso a los compañeros que sí que sí salió el laudo en contra y que sí fueron sentenciados fueron 31 años con 10 meses, casi 32 años, que fueron los últimos nueve que quedaron en el molino de flores, ¿sí? Y de los tres que estuvieron en La Palma, máxima seguridad. Dos de los compañeros, Felipe y Héctor, tenían 67 años. Y Nacho del Valle tenía 112 años. Sí, no, no, no. 112 años. Sí, estaba en la sesión. Pero su voz explicaba sus emociones. Para ella llegó de noche. Perdón. Ya, perdón, sí, perdón. Comentábamos que los nueve del molino. Nacio, ¿no? Sí. 112 años. 112 años de prisión, ¿sí? Y bueno, a ellos sí los sentenciaron, ¿sí? Nosotros, la mayoría de los otros compañeros, salimos por un amparo, ¿sí? Para esto, desde que nos detienen, nuestros abogados meten un amparo, ¿sí? Bueno, para no hacerse las largas, yo salí al cuarto amparo. ¿Sí? Al cuarto amparo, que o los otros tres supuestamente los ganamos, pero de forma. Que nada más es decirle al juez que nos está llevando el caso, no justificas el hecho que te los tengas ahí, justifícamelo y te lo regreso. Eso es todo. Hasta el cuarto fue de fondo, ya para que se manejara la sentencia de absolución. Y salgo absuelta en ese momento me absuelven de secuestro equiparado, más no de ataques a las vías de comunicación, ya me habían quitado lo agravado y me lo dejan lo simple. Entonces pretendían que después de 1 año 10 meses yo saliera todavía bajo fianza, como la mayoría de los compañeros que estaban en un proceso. No, definitivamente dije no y se mandó a revisión. Y ya en la revisión me absuelven también de ataques a la vía de comunicación. Y salgo absuelto. Después de 1 año 10 meses. 1 año 10 meses. Y todos salimos así, absueltos. Todos los que nos quedamos salimos absueltos. Es más, todos los demás que salieron, que fueron procesados por fuera, y que también duraron entre 2, 3 y 4 años, ¿sí? Todos han salido absueltos, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que sí, vemos que fue todo un Y al final, al final, es que es absolutamente inaceptable, ¿no? No solamente que los hayan detenido sin tener por qué detenerlos, ¿no? Sino que además salen absueltos, pero ¿cómo se atreve Peña Nieto a decir que hay que ofrecer una solución? Un acuerdo amistoso, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar y digo, bueno, y aunque hubieran sido culpables, ¿por qué considera este señor que los policías pueden golpear y violar y maltratar? E incluso alguien culpable, ¿eh? Claro. ¿Y por qué considera este señor que esas cosas se perdonan amistosamente? Se busquen los amigos en otro lado. Bueno, los tiene. ¿No? Se vaya a chingar a su madre, básicamente. No, ¿no? Además... Porque hay un patrón, es que es lo que nosotros... Es sistemático. Patrón. Hay varias cosas que nosotros podemos concluir. Porque fíjate que aquí en nuestra voz radio, en el tiempo que llevamos, hemos escuchado testimonios. Y yo empiezo a encontrar un patrón muy claro. ¿Claro? Que es que a los movimientos que no controlan ellos, que no están dentro, digamos, dentro de los marcos en los que ellos más o menos pueden controlar, si en principio no los pueden reprimir, como es el caso de la Sexta, de los compañeros zapatistas, del movimiento 132, etcétera, se busca el momento adecuado para cebarse sobre ellos. Eso es Atenco y eso es el 1 de diciembre. Y luego de eso, y así se busca utilizar el sistema judicial como un instrumento de venganza política. Y está clarísimo que es un instrumento de venganza política. Y luego se busca la solución mediática, la solución conciliatoria de te echo a la calle, pero quedas en una situación jurídica y política muy, muy delicada. Y eso es lo que a mí me parece que viene marcando esta pauta, que es lo que nosotros tenemos que ver. Miren, yo veo varias cosas. Primero, el uso de la fuerza pública para reprimir, pero el uso del poder judicial para castigar y legitimar esa venganza. El poder judicial no tiene ninguna independencia, a mí que no me hagan guaje, porque, por ejemplo, yo me quedé pensando en que estaba oyendo Edith, pues ¿por qué Edith 3 y 4 amparos? Y en esta situación, bueno, pues porque no exploran casas. Aquí no hay violaciones al procedimiento. Ni es García Luna. ¿No? Ni es García Luna. Si se la perdonan a él. Y entonces, y es una persona comprometida con una alternativa política importante en el país, a la que los priistas particularmente les duele, que es el movimiento zapatista. Bueno, yo creo que nosotros, esa es una cosa que tenemos que ver. Dos, tenemos que ver la politización de los cuerpos policíacos, porque miren, hace una semana y media más o menos se suscitó un incidente grave con los compañeros del Frente Oriente de Iztapalapa, y la policía y la gente que envió Mancera fueron a decirles que la represión, ellos se lo dijeron personalmente, que la represión es por estarse les oponiendo. Claro. Eso fue clarísimo. Es parte del proyecto neoliberal que la policía funciona. Bueno, y de ir intimidando aquellos sectores que no están en el juego ese pseudodemocrático y de legitimar al canalla de Peña Nieto. Esta es una cosa que yo creo que tiene un valor para nosotros estratégico, de ir midiendo y calibrando exactamente qué es la segunda nos quieren llevar. Pero yo quiero decir además otra cosa, que el hecho de entregar a las mujeres y algunos compañeros como botín de guerra, eso se ve en las guerras más crueles. Sí. Eso es un hecho que ocurre hoy en Somalia, que ocurrió en la guerra de los Balcanes, que las mujeres son parte del botín de guerra. Que la violencia sexual por delante. Sí, no había un estado de guerra. Es simplemente el problema de Atenco, que además el problema de Atenco lo inventan las autoridades. Los compañeros de Atenco nunca habían molestado a nadie hasta que no fueron a tratar de despojarlos de sus tierras. Ese es un problema que inventan ellos. No había ningún conflicto social en Atenco hasta que ellos no fueron a provocarlos. Y los estuvieron provocando sistemáticamente, tratando de despojar de sus tierras. Y entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que ver. Es decir, provocan el problema por tratar de despojar a la gente y luego viene la venganza. La venganza sigue. Yo sé, claro, ustedes sí. Díganme que lo siguen reforzando, que creo que ya les cortaron el suministro de los servicios. Con agua. Ahora que entró el Peñamiento, la cosa se puso. Exacto. O sea, por defenderse. Por defenderse, exactamente. Es, te avasallo, te defiendes y perdón, y te doy en la torre, ¿no? Así es. Es la el defenderse lo que nos están acorralando, ¿no? Así es. Están tratando, inclusive, están haciendo lo que se manejaba así de ir uno por uno, a convencer uno a que vendan las tierras, a presionarlo, ¿sí? Dividirlo. Y dividirlos, exactamente. No en balde están metiendo una serie de proyectos ahí en Atenco para dividir al pueblo, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que pretenden. Y obviamente con agua no quita el dedo de renglón. Ahorita, muy raramente, supuestamente, están manejando el proyecto de Conagua exactamente en todo el terreno donde iba a ser el aeropuerto. ¿Sí? Todo eso, esa misma cantidad de tierra, es el proyecto hoy de Conagua. Entonces, es lo que decimos, no se vale. ¿Sí? Bueno, pero... ¿En qué consiste el proyecto, ¿no? De Conagua. Ellos manejan que esos mantos, bueno, que toda esa tierra tiene que ser para recolectar y para abastecer el agua, ¿sí? Y supuestamente de reserva. ¿Para la capital? Pues... Para otras zonas, ¿no? Para todos. Están quitando el agua, su agua. Pues sí. Simplemente vamos a ver que hay una relación que se tiene mucho con el lado de Lerma. Sí. Lerma tiene bastante agua. ¿Y qué es lo que hicieron? La entubaron, ahorita les están quitando la tierra y realmente esa agua de Lerma no nada más viene aquí, sino viene a todas las áreas. Su estrategia para quitarles las tierras es quitarles el agua. Así es. Te quitan el agua y ya no te sirve para nada la tierra. Pero ¿cómo yo ya me volví? yo creo que es bueno, Atenco va a seguir siendo un pueblo castigado ad infinito. No, pero ¿cómo es posible? Lo van a estar castigando. De veras me vuelvo a enojar, me vuelvo otra vez intolerante con la gente que votó por el PRI, perdón. ¿Cómo es posible que en este país pasen cosas como lo de Atenco y acabe siendo presidente el mismo tipo que ordenó eso? Es que ¿cómo es posible que en este país haya gente que vote por eso? ¿No? O sea, es que yo sigo encabronado. Pues porque si no participas en el proyecto de Conagua, estás contra el bien de la mayoría. No, pero es la misma tesis, vamos, ¿no? O sea, esos que secuestraron a los policías, hay que seguirlos. Yo quisiera que retomáramos el tema y llegáramos a cómo se organizan para esta denuncia ante la Corte Interamericana. Ah, bueno. ¿Y cómo nos podemos sumar, claro, sociedad a exigir justicia? Ah, claro. Darla a conocer. Sí. ¿Cómo nos organizamos? Miren, les digo que a partir de a los 15 días van y mete y va Elena Pérez Duarte, nos ofrece meter la denuncia, a los 21 días se mete la denuncia. Obviamente pedimos la solidaridad a una abogada del PRO que iba a vernos, a que nos acompañara para que estuviera con nosotros ese día de al meter la denuncia, ¿sí? Y bueno, a partir de eso se le empieza a seguir dar seguimiento por el PRO, ¿sí? En el 2008 yo salgo el 8 de marzo del 2008, salgo de la cárcel. ¿Sí? Y el 29 de abril metemos la denuncia en la Comisión Interamericana. Para esto, nada más somos 11 las que estamos denunciando. O sea, además decidieron no. Así es. Y yo creo que tenemos que entender el porqué. No para todos serán las mismas condiciones. ¿Sí? La mayoría que denunciamos es la gente que participamos. La mayoría de la gente que no participó no denunció nada. ¿Por qué? Por temor, porque obviamente esto que hace el Estado es para el reprimir, hace para deshacer los movimientos, para aterrorizar a la gente, ¿sí? Y esto, pues, obviamente dio resultado en algunas compañeras, ¿sí? Algunos matrimonios se deshicieron, ¿sí? Otros, al saber que habían sido pues mancilladas las compañeras, obviamente las dejaron, ¿sí? Una serie de situaciones de este tipo, entonces obviamente, ¿qué es lo que hacen ellas? Pues retirarse, ¿sí? Y bueno, y muchas de ellas, pues hasta la fecha, hay todavía en algunas de ellas tipos de tumor, ¿sí? Claro. Pero bueno, entonces, manejamos entonces las 11, decidimos denunciar y nos hemos mantenido. Entonces, el 29 de abril se mete la denuncia ante la Comisión Interamericana y se maneja por dilación, ¿sí? Resulta que hasta el 29 de abril, ni el gobierno federal ni el Estado de México habían avanzado en ninguna investigación, a pesar de que ya estaba investigado por por dos organismos internacionales que inclusive vinieron a investigar para documentar todas esas violaciones a los derechos humanos. No recuerdo. Ahorita les digo. No, sí. Pero bueno, de estos dos organismos internacionales dan hasta todo su informe al gobierno, ¿sí? La Comisión Nacional de Derechos Humanos también investigó. Obviamente la comisión también maneja en su recomendación violación, ¿sí? Y empieza en este proceso inclusive a la Suprema Corte de Justicia también a investigar. Entonces, uno de los argumentos que ellos manejaban era no seguir hasta que la Suprema Corte de Justicia diera su fallo. Entonces, con todos estos elementos, fue como pusimos para que nos aceptaran el caso en la comisión. Ahora, el día, el día, ay, ya se me olvidó. La semana pasada. Sí, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, ¿sí? Hubo la audiencia de la Comisión Interamericana. Y en esa audiencia, es la última audiencia para esto. Ya, después de esta audiencia, se decide si nos vamos a la Corte Interamericana, ¿sí? Y era prácticamente así como que dar su informe el gobierno de lo que había hecho y nosotros, obviamente, también dar el informe de lo que no ha hecho el gobierno, ¿sí? Para esto el gobierno manejó una serie de programas, ¿sí? Que supuestamente está implementando. Programas otra vez hacia la mujer y además una comisión o un grupo especializado para seguirlo de atento, sí, lo de nosotras. Cosa que cuando existía la FEBINTRA no hubo nada y declinó inclusive el caso para el Estado de México, ¿sí? Esto era federal. Posteriormente, después de esto, de manejar todos esos proyectos que tiene el gobierno, es como nos maneja inclusive la conciliación amistosa. Y propone una casa, propone atención médica, y psicológica, y promete el seguir los juicios. Todo con tal, ¿sí?, de no meter a los... A ver, y promete seguir los juicios. Y nosotros decimos, a ver un momentito, nosotros decimos, no se vale, porque no queremos una promesa de seguir los juicios. Queremos realmente esa justicia. Primero, que hablemos de justicia y después hablemos de toda la demás reparación del daño. Sí, no está buscando una condonación del daño. No, porque además así no es. Buscar la justicia y aceptar eso es dejar violadores afuera. Claro, son como el Vaticano, ¿no? No denuncias, toma una lana. Hay mujeres afuera que estamos en peligro. De los peritajes médicos que se realizan en los casos de violación. Es muy sencillo, no es ciencia, es muy sencillo determinar ¿quién agredió sexualmente a una persona? Se toma una muestra de semen y se analiza y se dice, es fulano. Punto, se acabó. De esos peritajes, ¿quiénes resultan probables responsables del delito de violación y por qué no están procesados? No hubo tales peritajes. Sí. A ver, yo quiero regresar entonces. Cuando nos revisan los médicos, yo expliqué más o menos, ¿sí? Nada más fue decir, ¿tú qué hacías ahí? ¿Por qué estabas ahí? ¿Eres de Atenco? ¿Sí? A ver, no, dime, ¿qué hacías ahí? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Ese fue el papel de los médicos. ¿Sí? En lugar de revisar. No dar una revisión ginecológica, no, nada, nada, ni siquiera en un momento dado, por ejemplo, sí mandaron algunos a los que tenían muy abierto al hospital, ¿sí? Muy heridos, o las heridas muy grandes, pues a una costurita y ya. Y para esto sin anestesia, sin nada, ¿sí? Los que teníamos herida un poco más pequeña, así nos dejaron y así cerró. Pues ya lo dijo, ¿sí? El poder judicial no está independiente. Sí, pero aquí ahora, la otra situación de esto, ¿sí? El gobierno dice, no es una acción recurrente el violar. No es una estrategia del Estado. Y yo diría que es todo lo contrario, claro. Que es una estrategia del Estado y que es una acción recurrente en todos los mandos y policías existentes aquí en México. Así es. Y yo puedo, y esto lo podemos demostrar, desde que nosotros salimos, ¿sí? Bueno, esto a la persona común y corriente. Desde que nosotros salimos, que salimos de la cárcel, denunciamos que ahí hubo una solidaridad muy amplia de las presas comunes hacia nosotros. ¿Y por qué? Porque se identificaban con nosotros de cómo llegamos y lo que nos había sucedido, ¿sí? Y después supimos que éramos un reflejo de los que ellas habían sufrido. A todas, culpables o inocentes, las violan, las torturan, les sacan a fuerzas una confesión, etcétera, ¿sí? Y no importa quién sea, ¿sí? Ha habido hasta muerte de chiquitas para sacar confesiones hasta ese grado, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo denunciamos cuando salimos. Ahora, los movimientos sociales, pues lo vemos, es una de las formas para deshacer ese movimiento y aterrorizar a la población. Lo vimos en APO, lo vimos, es más, ahora es de primero, claro, de diciembre, hubo compañeras que fueron agredidas sexualmente. ¿No se acuerdan esto constantemente? Del video ese, ¿sí? De uno de los policías que al detener una de las chavas, la agarraba luego la... Así es. O sea, es sistemático. Sí, es sistemático esto, y esto no pueden decir que no, y hay muchas denuncias. El problema es que la denuncia no, muchas veces no va para allá. Más allá. El alza de 47 no es nada. Si fueron 47 las mujeres detenidas, solo 11 van. Pero no importa. Es entendible, porque no todas las mujeres tienen, sí, la capacidad de asumir esta parte de decir, yo no puedo permitir que esto siga sucediendo, ¿no? No, además es válido. Sí, es tu dolor, sí, de ella. Si sí, yo no me imagino lo que significa que tú seas violentada en tu cuerpo, que tú seas violentada en tus emociones. Yo no me imagino lo que significa. Yo comparto lo que tú sientes en este momento. Yo sé que para ti remover toda esta parte es sumamente dolorosa. Es volver a reencontrarte con ese dolor, con esa vejación, con esa ofensa cometida por el Estado en manos de un hombre. Y de un hombre que es pueblo como nosotros, ¿no? De un hombre que es emanado del pueblo, de un campesino, no sé. Pero que el Estado lo vuelve tu represor, lo vuelve tu golpeador. Nosotros lo vimos el 1 de diciembre, la hazaña con la que agarraban a los chavitos que podían haber sido sus hijos. Y esa parte del Estado ya la tiene bien trabajada. Los trabajan de tal manera que los vuelven sumamente violentos, sumamente insensibles. Es muy lógico que muchas mujeres decidan no denunciar una violación sexual, y menos en el contexto que se dio en San Salvador Atenco. Porque aparte viene el miedo a la represión, ¿no? Claro. Yo me imagino que tú como muchos compañeros siguen siendo estigmatizados por este asunto. Así es. En el propio ambiente laboral siguen siendo estigmatizados por la propia el propio Estado, que sigue encima de ustedes de alguna manera muy velada. Creo que los que estamos en esta mesa, muchos estamos siendo vigilados por Gobernación. Una vez nos pasó un caso muy chistoso de que fue Alexandra a Radio AMLO y de repente dijimos, saludos a Radio AMLO y ching, que se va a tener. Buenos días, Secretaría de Gobernación. ¿No? Y que se nos va a enseñar el mismo. El chiste que nos pasa mucho a Victoria Montemayor y a Tania, cuando ella vivía aquí antes, que nos hablábamos de casacas, la del barrio, que cuando vivimos ahí por la universidad, y sonaba el clic. Y decía, Victoria, ¿está tu clic? Y me decía, no hago el clic. Y luego Victoria me decía, no, ahora suena el tuyo. Le digo, tu teléfono está intervenido, no, el tuyo está intervenido, y Tania dice, no, los dos están intervenidos. Sí, definitivamente hay que defender que 11 de 47 es una muestra de ese miedo, porque saben que la venganza claro, viene tarde o temprano. Eso opera en el Estado, te mete, te infunde el miedo, no te muevas, no levantes la voz, porque entonces tú también vas a ser víctima de, o vas a seguir siendo víctima de. ¿Cómo se organiza esto de la denuncia en la Corte Interamericana? ¿Cómo va? ¿Qué sigue? ¿Y cómo, como sociedad, cómo nos podemos comprometer para este acto? Bueno, nos está apoyando también mucho Amnistía Internacional y CEGIL, en este caso. Promueven mucho las campañas, por ejemplo, de las cartas hacia la comisión, o inclusive la exigencia hasta el Estado mexicano de la justicia, etcétera, ¿sí? Esto es una de las partes. Otra, bueno, nosotros vamos a hacer algunas acciones, todavía no les puedo decir exactamente qué, porque pero todavía no los tenemos, sí, claro, se los mando, se suma, ¿sí? Uno, sí, para el 3 y 4 de mayo, claro. Cada aniversario, sí, el 3 y 4 de mayo, bueno, aniversario entre comillas de una represión, una denuncia, sí, ajá, hacemos actos, sí. Y el 3 de mayo en la mañana lo más seguro es que haya una conferencia de prensa, el metro, etcétera, todo esto. Y lo más seguro es que en la tarde haya un acto, ¿sí? Yo creo que y el 4 la marcha, ¿sí? Ahora, pero antes de esto, que sí, yo quería mencionar algunas cosas. Es muy comprensible el que muchos, hasta la familia, nos diga, ya no sigas adelante por miedo, por esto y todo esto. De los 217, 10 fueron niños menores de edad, que llegaron a tutelar. Y también ahí fueron violados. ¿Sí? Imagínense, ustedes pónganse como padres, ustedes querrían exhibir a su hijo, o denunciar, o hacer que su hijo sufra otra vez. No, si revive, esto. No, porque es una revictimización cada vez que uno revive. Sí, pero sin juzgar, por supuesto, a quienes hayan tomado la decisión de no denunciar, yo sí quiero destacar ahí, quizá porque es mi ámbito, sí hay un asunto cultural que también tenemos que trabajar con nosotros, ¿no? Claro. Que socialmente tampoco podemos estar decidir, por ejemplo, este asunto de que los hombres no puedan denunciar una violación por todo lo que implica cultural y socialmente es tragiquísimo. Es muy trágico que un hombre que haya sido violado no pueda denunciar por todo el peso que nosotros. Cultural. Es muy trágico que compañeros de lucha, de organizaciones, abandonen a sus mujeres porque fueron violadas. Esa parte nos toca, festivar. Bueno, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer muy amplio, ¿sí? Yo creo que es una concientización, no nada más en eso. Yo no me atrevería a cuestionar. Yo me atrevería a decir que es un trabajo que tenemos que hacer todos, todos, ¿sí? Por concientizar lo que es todas estas represiones y cómo abordarlas y cómo inclusive la sociedad civil en completa tiene que denunciarlo y tiene que protestar cada que suceda esto. No permitirlo, no se puede estar permitiendo esto. Este gobierno va a seguir haciéndolo, va a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque va a encontrar muchos lugares esa resistencia, Y en esa resistencia, ya sea por la tierra, por el agua, por la casa, por lo que sea, por el derechos democráticos, los derechos, por lo que sea, ¿sí? Van a volver a reprimir, ¿sí? Y ese atenco se puede repetir. Entonces es lo que no debemos de permitir que se siga, ¿sí? Para cerrar esta entrevista, yo te quisiera preguntar, ¿cómo, después de todos estos procesos, cómo es que tú sigues en pie de lucha y además tan solidaria? Yo te conocí a través de Eva por el tema de Kui Kender, y a mí de verdad me enterneció, me comprometió más con el asunto de Kui al verte a ti con esa entrega a una causa, cuando tu causa también sigue en pie, ¿no? ¿Cómo después de toda esta represión y todo ese dolor y toda esa vejación, tú sigues luchando y defendiendo y creyendo todavía en esta sociedad? De verdad, a mí me conmueve mucho esa parte. Bueno, mira, yo creo que cuando tú entiendes lo que está sucediendo y cuando tomas esa conciencia, yo creo que no puedes dejarlo de hacer. Esa es una primera situación. Primero tenemos que luchar por esa conciencia, ¿sí? Personal y además para promoverla a todo el mundo. La otra, yo creo que te da una rabia. Yo creo que ese miedo, porque sentimos miedo, y te lo digo, o sea, no soy la excepción, todos sentimos miedo. Pero a la misma vez se vuelve rabia, se vuelve un coraje tremendo. Y ese coraje te empuja, y te empuja a organizarte. Entonces, a eso es lo que tienes que luchar. Y la otra, yo tuve una solidaridad increíble, increíble. Trabajo, compañeros, familia, ¿sí? Y yo creo que pues lo único que hacemos es regresar. Pues, pues muchas gracias, Edith, por estar aquí. Gracias. Es más, un comercial a esto. Cui fue uno de los compañeros que metió las obras de teatro ahí al penal, ¿sí? Para ver cómo estábamos nosotros. Así conociste a Eva. Bueno, a Cui y a Eva los conocí cuando nos estábamos organizando para el recorrido, en el 2006, bueno, 2005, porque desde el 2005 en las idas a Chiapas y luego aquí en el recorrido, éramos la región centro. Pues cabe un comentario muy rápido. Dice Edith que el gobierno lo va a seguir haciendo, que va a haber mucho más atencos en este sexenio, pero además hay que ver la lógica tan perversa que manejan. Por un lado te ofrecen un acuerdo amistoso, y por el otro lado les están cortando los suministros de los servicios más elementales. ¿Qué es eso? O sea, es como la Cruzada Nacional contra el Hambre, y por otro lado te suben el IVA, te quieren meter el IVA a los alimentos y medicinas, al tiempo que es una Cruzada Nacional contra el Hambre. El fascismo no es que tú digas, obligarte a decir tal cosa, ¿no? El fascismo es que digas lo que ellos quieren que digas. Y otra es la reforma fiscal, cuando los paraísos fiscales ni siquiera los tocan ni los mencionan. Es una perversidad con la que actúa el Estado, pero en concreto aquí en Atenco, ¿cómo es posible que se atrevan a hablar de un acuerdo amistoso cuando los están acorralando, es otra forma, acosando, de desplazando? Yo pienso ahí, ¿cómo ayudamos? Digo, además de participar en lo que se pide, ¿no? Pues quizá es difundiendo eso, ¿no? Claro. O sea, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues empezar a mostrarle a la gente, oigan, el acuerdo amistoso este, pues ¿cómo ven que le están cortando el agua? O sea, esas cosas que no se saben. No, además, que la gente empiece como, y bueno, y todo lo que ha sucedido, ¿no? Obviamente, pero además, ellos creen que con dinero van a comprar dignidad y todo, ¿no? Pues es que yo no sé. Es que ellos saben la suya, por eso que claro. Ellos creen que tiene precio. No. Por ejemplo, hablando de lo que pasó en la Ibero, yo sé que estos chavos de la Ibero, cuando recibieron a Peña Nieto, ya habían investigado el caso, porque creo que hicieron un trabajo. ¿Tú conociste a algunos de ellos? Que sí. Fueron incluso a Atenco, ¿no? A investigar en qué sucedió, y por eso traían ellos el coraje. Dice, es que el coraje es lo que te empuja a moverte. Tesis, ¿no? En ciencias de la comunicación sobre Atenco. Sí, claro. Pues es eso, difundir, informarte, divulgar. Cuando oyes que las señoras, la gente que no tiene nada que hacer, solo ve la tele, ay, son unos revoltosos, o sea, ya que se pongan a trabajar, Oye, ahí le paras el carro y le dices y le explicas. Pero yo creo que todo esto, no solo por las redes sociales, yo creo que hay que salir y tomar las calles. Hoy que Mancera pretende acallarnos en el DF, creo que tenemos una obligación moral e histórica de salir a las calles y hacer todo esto visible. Y Nuestra Voz Radio tiene esa, surge o nace con esa intención de hacer visible lo invisible. No nos podemos quedar callados, pero también yo sí creo que tenemos que tomar las calles. Que no toda la gente está en las redes sociales. Y que la gente más desinformada es la que no está en las redes sociales. Y es a la que hay que decirle lo que está pasando en este país y que nos tenemos que mover todos bajo el mismo signo para lograr frenar este gobierno represor, intolerante, absurdo que hoy tenemos. Y que por ahí legitimamos varios de nosotros, ¿no? ¿Cómo? Sí, acabamos de mencionar a Mancera, ¿no? Cruzando el PT y cruzando el PT. Lamentable es que muchos todavía le apostamos en el antiguo proceso electoral, le apostamos a eso, y yo también me siento parte de esto culpable, porque yo sí creí en un proceso electoral. Hoy me doy cuenta que no. Otro día platicábamos Sol y yo de, creo que vamos a acabar nosotros también en la Sexta, porque creo que es el camino. Yo también creo ahora que la organización es abajo y a la izquierda. Tenemos que empezar la transformación organizándonos como vecinos, como ciudadanos, comprometiéndonos con las causas. Nosotros y en Nuestra Voz Radio estamos ahora muy comprometidos con los compañeros del 1 de diciembre, muy comprometidos con Cuy Kendall. De verdad, no sabes cómo nos ha dolido toda esta parte de Cuy. Cada que vemos a Eva, regresamos con el corazón deshecho. No sabemos qué más hacer. Estamos intentando hacer muchas cosas para apoyar. Ahí por ahí vamos a invitar a Tania y a Alexandro, a Ana Paula. Queremos hacer una copia de víveres para Cuy. Sí, por ahí hay gente. Y ya lo estamos ahí intentando organizar. Queremos muchas voces, muchas manos. El sábado en la Burra Blanca, a partir de las 5 de la tarde, Regina número 20, a apoyar a los chavos del 1 de diciembre, para que los abogados tengan cómo llevar sus procesos. Vamos a conviver y a convivir, pero sobre todo vamos a generar conciencia. Ojalá nos acompañen por allá. Edith, muchas gracias por estar aquí. Y prepararnos para la marcha, ¿no? O sea, la marcha es tradicional, esa yo creo que no hay problema. El día 4 de mayo, a las 4 de la tarde. ¿Del Ángel al Zócalo? Siempre se sale del Ángel al Zócalo, entonces. Y cualquier otra actividad que tengan, la conferencia, todo lo que requieran, nosotros estamos abiertos aquí para apoyar. Perfecto. Alexandro, la muchas lucha, gracias. Sí, yo quisiera que al despedirnos tú te hagas otra ronda. Tania, sí. Muchas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto retomar con política con M de Mujer contigo aquí en la cabina. Ana Paula, cuando quieras. Gracias. Te queremos mucho, te extrañamos mucho. Sí. Hacía mucho que nos habías abandonado. Es importante estar visible, aunque tu corazón esté, tienes que apersonarte. Sí. Y en los controles. Vamos a tener los descontroles, pero aquí estamos. Y Olivia Peña, la conducción, que tampoco conduje nada, pero. El próximo programa le toca a ella. El próximo programa completito, muchas gracias. Y pues nos despedimos con una rola de Alexandro. Ojalá después nos pueda mandar música para ponerla en la radio. Ahí viene el disco, ahí viene un poco. Lento, uno puede venir canción por canción, tal vez, para irlo metiendo. Gracias a todos, nos vemos. Nos escuchamos en el próximo programa de Política con M de Mujer. Y a las 6 de la tarde, Delirios Charros. ¿Delirios Charros hoy a las 6? No. Yo nomás aporto mi delirio de hoy. Como no. Vamos a terminar con algo más. Es un poema muy largo de Carlos Montemayor. Y este es un fragmento de Apuntes del Exilio. Pongo mis manos en tu cuerpo para saber dónde estoy. En verdad me escuchas, me escuchas. Quisiera explicártelo de algún modo en las manos que te envié hacia ti. A ti, como de un viejo verano a otro nuevo, de pronto la arena de los senderos, no hay nada más inmortal que tu risa. Entiendo solo por luz tu saliva, noches como una cascada. tratarán en ondas vivas, noches como una cascada. De plata en ondas vivas, en ondas vivas. Saludos a toda la gente de Chihuahua, Victoria desde luego a la Watch, a nuestras hijas de regreso a casa y a toda la gente que está allá también resistiendo la misma falta de justicia. Como de nuevo. Pronto la morada los andaros, no hay nada más importante que tu risa, entiendo solo por luz tu salida, noches como cascada, de plata de una espina. Noches como una cascada, plata en ondas finas. Pongo mis manos en tu cuerpo para saber dónde estoy. En verdad me escuchas, me escuchas. Gracias.